tanto tiempo juntos sin poder hallar la manera justa de decirte lo que siento, lo que anhelo de esos besos. Yo te quiero contar. Del tiempo un motivo para no dejarte de amar.